Buenas noches, profesor Alfonso Sosa. Para llevar un orden, por favor, levantamos la mano y nombre y medio, por favor, para las preguntas. Sergio, buenas noches. Ya usted lo había dicho, va a tomar en serio esta copa y al menos hoy se vio otra actitud del equipo y una victoria tan importante. Sí, siempre ganar es importante, pero más que nada queríamos borrar la imagen que dejamos la semana pasada. Hablamos con los muchachos, entendieron esa situación y hoy yo creo que más allá de lo que pudimos haber dicho, lo que mostraron en el terreno de juego fue lo que valió la pena. Siempre hemos dicho que le damos mucha importancia a todos los torneos en los que compitamos y hoy sí creo que en ese sentido fuimos contundentes. Muy difícil, ¿no?, el cambiar de una semana a otra, sobre todo la actitud después de que nos volvieron allá a venir aquí a golear también a León. Sí, no era fácil el partido. La semana pasada habíamos arrancado bien, 15, 20 minutos, después nos superaron. Hoy, al principio nos equivocamos, recibimos un gol y sin embargo el equipo nunca bajó los brazos, tuvo carácter, tuvo temple y al final de cuentas yo creo que fue una victoria contundente pero justa desde mi punto de vista. Diego Blanco, buenas noches. Comentarle, mucha gente se va por los goles, por los delanteros. Quisiera preguntarle específicamente de Michel García, creo que es el que le da equilibrio y salida al equipo y muchas veces no es reconocido tanto por nosotros como por la afición. ¿Cómo le gusta el trabajo de García? Hoy hizo un partido extraordinario. La verdad es que tiene razón. Normalmente el trabajo sucio que hacen los jugadores, sobre todo en esas posiciones donde no se nota tanto, desde afuera muchas veces no se valora como debería, ¿no? Y para nosotros es un jugador muy importante. Hoy Michel y Mario mismo nos dieron mucha solidez, pero sobre todo Michel siempre siendo muy criterioso con la pelota, recuperando cualquier cantidad de balones, siempre bien posicionado, dándole buena circulación. Desde mi punto de vista, por supuesto, fue el mejor jugador. Nosotros desde adentro, en lo corto, lo valoramos mucho. Hola, profe, muy buenas noches. Alejandro Medina, de Radio Televisión. Buenas noches. Muy importante destacar esta metodología que ha ido llevando con el grupo en sí, porque lo divide en dos para trabajar en la semana. Y ambos grupos están demostrando la estrategia y el dibujo táctico que ustedes están implementando tanto en Liga como en Copa. Lo que hemos trabajado desde un principio es tener los mismos conceptos con dos grupos diferentes, independientemente de quién juegue, que entre en la misma dinámica para cuando se les requiera en cualquier momento. Lo han asimilado, lo han entendido bastante bien. Yo creo que en ese sentido no tenemos ninguna queja. Pueden dar mucho más, por supuesto, queremos que su rendimiento vaya a más. Pero sí hemos encontrado un grupo muy muy accesible, con mucha apertura hacia lo que les hemos ofrecido y la consecuencia es que pueden competir como lo hicieron y es lo que necesitamos de todos, esa competencia que se va generando a quien le toque jugar en Copa, a quien le toque jugar en Liga, que siempre esté a la altura de las necesidades y las exigencias que les pedimos. Hoy lo hicieron bastante bien y seguramente van apretando a los jugadores que juegan habitualmente en Liga. Profe, desde su punto de vista y desde el planteamiento táctico del equipo visitante, a comparación de la semana pasada, ¿qué dejó de hacer León que termina siendo la víctima esta noche? ¿Qué dejó de hacer León? ¿Qué dejó de hacer León? Pues habrá que preguntarle al entrenador de León. Yo me fijé pero más. Desde su punto de vista, ¿cómo evalúa el desempeño del equipo visitante? Yo me fijo más en lo que hicimos nosotros que provocó que el León no tuviera el funcionamiento que tuvo la semana pasada. Duelos individuales, lanzamientos en profundidad con Jair en punta que les hizo bastante daño. Después salir rápido de la zona de presión con cambios de juego, romper la presión, llegar con una mejor ventaja en ofensiva, sobre todo en el segundo tiempo, y eso provocó que nosotros nos viéramos mucho mejor que León, no porque León no haya tenido una buena actitud o un buen partido. Yo creo que ahí sí lo superamos en todas las líneas, en los duelos individuales, en los balones en profundidad y sobre todo en contundencia. Con este resultado, Necaxa pues da buena imagen de que puede ser un contendiente al título, ya sea en Copa o en la Liga. Falta mucho. Tenemos un equipo que es importante, una institución que es importante, un equipo que es competitivo, pero tampoco queremos irlos limitando, irles poniéndoles techo, ¿no? Yo creo que todavía les podemos exigir mucho más para que sigan creciendo, y conforme van pasando los partidos, los entrenamientos, el equipo tiene que irse viendo más sólido, como se vio el día de hoy, como se ha visto en los partidos también de Liga, se irán soltando, ¿no? Y bueno, aspiramos a eso. Nos respetan, sí nos respetan. Respetamos también a los rivales en Primera División, en Liga de Ascenso, también nos respetamos. Pero tenemos muy claro que contra quien compitamos y donde sea, lo debemos de hacer de la mejor forma. Profe, ¿cómo es que se le cambia la cara al equipo después de una goleada de 5 goles? Creando conciencia. Hablamos con los muchachos, sobre todo poniendo énfasis en que no podíamos repetir la imagen que dejamos la semana anterior. Y lo entendieron muy bien. Y parece que no, pero la incorporación de Michel y de Mario, también dos jugadores fundamentales importantes, le dieron fortaleza en medio campo, fortaleza a la línea defensiva, y el equipo también creció. Pero más que nada, es el tema anímico en el que nos enfocamos para ese partido. Profesor, buenas noches. Juan Carlos Zamora, del Caxa Radio. Buenas noches. ¿Ya le hacía falta a la institución volver a hacer del Estadio Victoria una plaza difícil e importante, y por lo menos en lo que va de este año, el inicio de los 3 partidos que ha venido a ver la afición, el Caxa ha salido con los 3 puntos? 3 puntos muy valiosos, pero sí, más que nada, sí necesitábamos esa situación de ser fuertes en casa, ¿no? La temporada anterior, en la valoración que hacíamos cuando llegamos acá, era corregir los errores en casa, sobre todo, hacernos fuertes, y yo creo que lo estamos haciendo. Falta mucho todavía, pero aquí sí, quien venga tiene que costarle sangre, sudor y lágrimas el llevarse siquiera un punto. Y en eso nos estamos mentalizando, y los muchachos se van sintiendo cómodos, y yo creo que al menos hasta ahorita en casa hemos ido bastante bien. Hay que seguir por la misma línea, con la misma dinámica cuando salimos, pero digo, todavía falta mucho, pero vamos por el camino correcto. Y al final, la directiva hace su parte al poner promociones, el equipo gana, los pretextos tal vez para que la gente venga y vuelva a llenar el estadio más allá de la liguilla o de partidos especiales, se empiezan a acabar, ¿no? Sí, es que mucho tiene que ver el tema deportivo. Es decir, me he tocado en otras instituciones donde la gente con boleto gratis no iba, porque finalmente tampoco había mucha... no se transmitía de la cancha hacia la tribuna, que es un factor importante, ¿no? La directiva hace su trabajo, nosotros hacemos también nuestro trabajo, ambos intentamos hacerlo de la mejor forma, de repente nos equivocaremos, pero al menos intentamos hacerlo, ¿no? Entonces, hoy yo creo que se dieron las dos condiciones de que la directiva hizo su trabajo, nosotros el nuestro en la cancha, y también la gente estuvo involucrada, estuvo metida. Necesitamos siempre del apoyo de la gente, que esta casa siga siendo difícil para quien sea. Entonces, en esa sintonía, yo creo que conforme vayan pasando los partidos, pues el equipo se tiene que ir consolidando aquí ante su gente. Profesor, buenas noches. Después del partido de la semana pasada allá en León y del resultado adverso, usted le pidió disculpas a su afición. ¿Hoy qué le dice después de este marcador? No, es que es lo mínimo que podemos hacer en cada partido que que entremos. Es decir, no porque hoy ganamos vamos a modificar nuestra forma de pensar. El partido de la semana pasada sí merecía que ofreciéramos disculpas, era lo mínimo que podíamos ofrecerle a la afición, pero sobre todo no con palabras sino con hechos. Yo creo que la mejor forma de hacerlo fue el ver a los muchachos hoy entregarse como lo hicieron, y eso espero que la gente también lo pueda reconocer, el trabajo que se hizo hoy dentro del terreno de juego. Última pregunta. Profe, a estas alturas es factible que se dé una última incorporación específicamente de un extranjero. No hemos pensado, no tenemos en mente, no hemos hablado. Ya prácticamente el plantel lo hemos cerrado desde que inició el torneo. Tenemos dos jugadores por posición y con esto vamos a competir seguramente de aquí al final. Muchas gracias. Gracias, profesor. Gracias, profesor.